Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38 y capítulo 10, versículo 1 y versículos del 5 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, este tiene compasión de todos. Cuando te encuentres a alguien que no tiene compasión de ti, que te hace sufrir, aunque sea católico y católico de ir a misa y confesar y comulgar, este no tiene a Dios viviendo con él, sino que necesita que le enseñes tú lo que es de verdad seguir a Dios, a Jesús. Debes rezar por esa persona, debes darle ejemplo de tu compasión, que no es dejar que te humille y te dañe día sí y siempre, sino que tu compasión te mantenga a cierta distancia para que su falta de amor no te despedace el corazón y llegues a perder la identidad de ser discípulo de Dios por tanto año recibido, por tanto dolor acumulado, que te pueda velar el rostro de Cristo diciendo: tengo sed, y tú le niegues el agua a Dios por el dolor de los que, diciendo amar a Dios, te maltratan. Tú no puedes perder de vista el rostro de Dios, y ocurre que, cuando una persona recibe mucho daño y maldad de otros, en vez de ver el rostro de Dios, sin querer, ve siempre el rostro de la persona, de las personas que le causan dolor y sufrimiento. Aléjate prudentemente de él, de ellos, para que no destrocen tu compasión por él, ellos, y no sea que no reces a Dios por su salvación. Dios te devolverá su amor, sus afectos, si tienes siempre el rostro de Jesús en tu corazón y son todos tus pensamientos para Dios. Deja que Dios actúe en tu nombre por tu oración. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.